Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ni desmiente ni confirma que Quero se marcha a la Unión Deportiva Las Palmas. Es más, prosigue con su política del esparadrapo en la boca para no dejar de hablar y en consecuencia que ustedes no escuchen las manifestaciones de un jugador que actualmente todavía es jugador de Elche. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más hasta las 2 para contarles toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ni desmiente ni confirma que Quero se marche a Las Palmas. Es más, ayer a las 11:45 hora nuestra, 10:45 hora insular, la web de la Unión Deportiva Las Palmas, pues hablaba de que ya había un acuerdo para llegar a que jugara cedido Quero en la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos que Quero no es jugador de Elche, es propiedad del Rayo Vallecano, y está cedido en el Elche y comparte el Elche y el Rayo su ficha. Bueno, pues Quero se va a marchar a Las Palmas. Lo que pasa es que el club no solo no lo confirma, sino que además dice que, bueno, pues no lo dice oficialmente, lo dice oficiosamente, que a todos los efectos sigue siendo jugador del Elche. ¿Se ha precipitado Las Palmas? No creo, pero bueno, en esto del fútbol todo puede pasar. De todas formas, como queríamos que el propio chaval nos pase su cuerpo de siente, su situación, no es la primera vez que le prohíben hablar. Hemos llegado de nuevo a los mismos tiempos que antes, a través de la dictadura y de esparadrapo en la boca. Y en esta ocasión tampoco los aficionados de Elche pueden escuchar a Quero. Eso sí, el chaval habla para Canario, concretamente para la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas. Así que como no le dejan hablar para ustedes, les digo lo que ha dicho en los micrófonos de la radio oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Dice que le gusta mucho cómo juega Las Palmas, que hasta enero no va a poder jugar, que su objetivo es llegar a entrenar duro y ponerse a tope, que está muy comprometido con la confianza que han depositado por él, y también confiesa que es la primera vez que le pasa estar en un equipo y no jugar, por lo que tiene un plus de motivación. Dice que va bien de forma y con muchas ganas de aportar. Dice que también lamenta llegar que se la lesión de un compañero, como es el caso de Vitor, un jugador que le gusta mucho y que le desea que se recupere lo antes posible. Suena, desde luego, extraño, ¿no? La verdad es que suena surrealista, ¿no? Que tengamos que ver declaraciones de un jugador de Elche en medios canarios porque aquí no le dejan hablar. Pues es la tiranía que de vez en cuando se impone en el club. De esta forma, al chaval le deseamos lo mejor. Él también tiene su parte de culpa, sí que sabe que no le dejan hablar, porque yo creo que ya es mayorcito para tener la personalidad suficiente para decir, un momento, perdón, yo tengo 26 años y hablo cuando quiero, y el club no me va a prohibir. Tú me puedes exigir para trabajar, me puedes exigir para entrenar, para dar lo mejor, pero no me puedes prohibir hablar, y más cuando no soy propiedad del Elche, que es propiedad del Rayo Vallecano. Aquí dos cosas, o el chaval no tiene personalidad y no hace uso su derecho a hablar, estamos en un país democrático, o a lo mejor es que nos ha enterado que no le dejan hablar, porque nosotros nos dicen que no sabe, pero a lo mejor a él no le dicen nada. No es la primera vez que sucede esto, además con Quero se repite la historia, porque ya cuando jugó el Elche en Numancia, en Soria contra el Numancia, también solicitamos que saliese y tampoco le dejaron. Y curiosamente, el jugador sí habló para medios de Soria, o sea que es un cachondeo, se están cachondeando de todos los clubes. Pero bueno, tampoco le vamos a dar más, insisto, porque lo que verdaderamente importa, con independencia de quién toma estas decisiones, ya todos sabemos quién es, y tiene nombre y apellidos, y hace un flaco favor, no a los medios de comunicación, sino a la afición, que la apuesta que nosotros solamente somos un portavoz, y les hacemos llegar a los aficionados todo lo que pasa en el Elche, y no creo que sea tan grave, que quiero hable y que diga lo mismo que ha dicho en la radio canaria. Pero bueno, más allá de todo esto, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es el partido del próximo domingo a las 5 de la tarde frente al Salamanca. El comité de competición, como ya se suponía, no ha hecho caso de la del recurso mandado por el Elche, que también parece que lo ha hecho fenomenal, porque no ha mandado un CD con las imágenes, sino que ha mandado un enlace a través de YouTube para que lo vean. Entonces, de como dicen, para que se saltaba todo de sonar. Y la cuestión es que no le han quitado la tarjeta. De todas formas, si hubieran enviado un CD, me imagino que tampoco se lo hubieran quitado. Va el Elche a recurrir al comité de apelación por las tarjetas de palanca y sobre todo la de Elche. De todas formas, yo creo que Bordalás ya trabaja sabiendo que va a tener que poner a Juan Torres o a Samuel por el sancionado Elche, que ayer fue sancionado por un partido por el comité de competición y no podrá jugar contra el Salamanca. Por cierto, los que no podrán estar en el banquillo del Salamanca son su entrenador y su preparador físico. El entrenador Óscar Cano ha sido sancionado con 2 partidos y su preparador físico con 3, Luis Jiménez. Por lo tanto, ninguno de los dos se podrá sentar en el banquillo el próximo domingo en Valero, aunque no estarán tampoco muy lejos y seguro que las órdenes les llegan sin problema a sus jugadores. Hoy en el entrenamiento no estuvo Willy Caballero con permiso del club, pero al parecer se ha ido a Barcelona a pasar una misión de su niña allá en la ciudad condal. Problema en este caso me reconoció su ausencia y esta tarde entrena a las 5:15. Hay de nuevo entrenamiento, no es habitual, y lo que demuestra esta circunstancia es que desde luego Bordalás, después de un mes y pico sin ganar, quiere que el equipo esté muy muy metido en ese partido, consciente de la importancia vital que supone ganar o no ganar. Y ojo, porque enfrente está el Salamanca, que es el equipo más complicado a domicilio, de hecho es el que más puntos ha sacado a domicilio. Luego les repaso los números del cuadro salmantino, que ha ganado 4 partidos fuera de casa y que desde luego es ahora mismo un rival muy complicado. Ahora mismo a domicilio es el rival más complicado. Precisamente en las filas del Salamanca está Linares, que últimamente está haciendo goles, lleva 2 partidos consecutivos, el día de Las Palmas y la semana pasada frente al Huesca, lleva 3, en competición total entre Liga y Copa lleva 4, es el máximo goleador de Elche, aunque solo sean 3 goles, pero es el máximo goleador. Un Linares que, y esto es algo que no se sabía, y ya se lo adelanto como inicio, o al menos como un detalle importante, si el Betis asciende a primera división, el Elche cobrará, bueno, eso le cobrará, entre comillas, debería de cobrar del Betis, ya lo saben, por el traspaso de Molina, 500.000 euros. Y de esos 500.000, 100.000 irían al Salamanca, porque el Salamanca aprovechó las prisas y la ansiedad que tenía el Elche cuando firmó a Linares para solicitarle también un dinero y aprovecharse de lo de Molina. Recuerden que para Linares firmó, faltaban 10 días para empezar la competición, y el Elche solo tenía un delantero, a Ángel, lo que pasa que luego vinieron de una tacada a los 3, Linares, Bodico y Pereda, todo eso y así, pero en el momento que fueron a por Linares había urgencia, porque dejaba la liga y no tenía más un delantero. Y el Salamanca consiguió sacar tajada, no solo 488.000 euros de traspaso, sino además el compromiso firmado de que si el Betis asciende, como sabía que el Elche se iba a llevar una cantidad, 90.000 euros, pues esos 90.000, 100.000 serían para el Salamanca en concepto de traspaso Linares, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Ese triángulo no precisamente amoroso, pero bueno, ahí está, para que tengan en cuenta el bien, pues vamos a hablarles de ese partido, lo estamos haciendo ya, y también con sus protagonistas. Gracias a más de 30 años desarrollando mejores tecnologías para el medio ambiente, llega un híbrido que respeta al máximo nuestro entorno, el Honda Insight. Un coche que no renuncia al placer de la conducción y que puede ser tuyo por muy poco. Honda Insight, el híbrido para todos. Honda, de Power of Dreams. Arrancado motor, concesionario oficial Honda. Vigilense San José Falcorta 41, punto fábrica Valencia. Y en Orihuela, carretera Murcia, el puente kilómetro 27-100. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad única implica recomendaciones. los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesana.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad del teléfono 965-45-81-56. Siempre por el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CE Mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CE Mejor, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. Ya no necesitas seguir soñando. Porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Ligar 4x4. Tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Estas navidades, en Compañía Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet estés donde estés. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. Aspe 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 18 para las 2 de la tarde, aquí seguimos en Radio Expreso Elche y está ahí la Navidad, estamos ya en diciembre, estamos en el primer día del último mes del año 2010 y desde luego falta, se huele la Navidad y es una época sin duda maravillosa, como todos se nos ablanda un poco más el corazón. Y sobre todo lo más bonito, cuando nos unimos, familiares mucho más, podríamos hacerlo, pero bueno, la vida lo dejamos más, los amigos, los familiares. Es una época preciosa. Vamos a ver si diciembre también es un mes importante para el Elche, porque noviembre no fue dulce, fue el mes del empate. 4 partidos, 4 empates, vamos a ver si cambia la dinámica y los blanquiverdes son capaces de ganar estos próximos 3 partidos. La verdad es que la conjura de ganar los 4 últimos estuvo a punto, por lo menos en su primer partido, en Huesca no pasó, por culpa del árbitro. Pero vamos a ver si en esta ocasión el Elche se olvida de los arbitrajes y es capaz de conseguir una victoria. Partido especial para Linares. Hace unos meses estaba entrenando en el Salamanca, en pretemporada, incluso haciendo goles. El año pasado, si no recuerdo mal, hizo 11 goles con el Salamanca. En pretemporada está abriendo portería. Aquí ha sido uno de los discutidos por aquello de que fallaban, los delanteros fallaban muchos goles. Y él, y es consciente, estaba más en el ojo del huracán porque es el único jugador por el que se pagó un traspaso. Y le preguntamos si, entre muchas cuestiones, para él el encuentro del mundo es un partido especial. Sí, pero porque hace 4 días estaba entrenando con todos ellos y bueno, la verdad es que es un partido especial, con ganas y con todo. Le preguntábamos si el míster le había solicitado información del cuadro. No, en momento no. Yo creo que conocía a todos los equipos a la perfección, los estudia a todos y sí que, bueno, pues a lo mejor me pregunta para un compañero o alguna historia, pero en momento no. ¿Y qué Salamanca nos vamos a encontrar? Sí, bueno, en Salamanca siempre se ha caracterizado por jugar bien al fútbol, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo están con mucha confianza, que es lo que le dan los resultados. Y bueno, yo creo que Salamanca va a venir a jugar al fútbol, a tratar de llevarse los 3 puntos, pero bueno, nosotros tenemos que estar muy por encima en todo, ¿no? Físicamente, metidos en el partido y tratar de llevarnos. Bueno, la verdad es que tienen jugadores de mucha calidad, así que es verdad que a lo mejor no tienen mucho fondo de armario, como se suele decir, pero la verdad es que tienen muchos jugadores de mucha calidad que bueno, que les han dado mucha confianza y yo creo que están dando lo mejor de cada uno y bueno, están los resultados, ¿no? ¿Y ellos cómo están? Es decir, el Elche, los jugadores, ¿cómo anda el vestuario? Sí, la verdad es que estamos, bueno, por un lado salimos reforzados, ¿no? Porque el otro día yo creo que el equipo hizo un gran partido, pero al final se te queda sobrepiscada y tonto, ¿no? Porque la jugada del empate es algo que no se puede perdonar y, bueno, con ganas ya de que llegue el partido para tratar de resarcirnos y de hacer eso. Sí, desde luego, ya te digo, el equipo salió bueno, reforzado porque hizo un gran partido, a pesar de el arbitraje y, bueno, salvo la última jugada que nos pegó de la victoria, yo creo que el equipo más para ganar no pudo. ¿Y los delanteros, como él, hicieron portería? Sí, yo creo que sí, que, bueno, hicimos dos goles, pero lo importante es que pudimos hacer más, ¿no? Tuvimos un par de ocasiones más claras, la de Palanca también que tampoco nos pitó, yo creo que el equipo de cara a la portería contra ella estuvo mejor que en otros partidos, estuvo más, más tranquilo, más a gusto en el campo y se notó a la hora de liberar las cosas. Está más liberado por aquello de haber marcado pues, tres goles, dos en los últimos partidos. Llevaba solamente dos partidos sin marcar porque marqué el día de Las Palmas, pero bueno, un delantero marcar es clave, ¿no? Trabajamos para ello, para ayudar al equipo, pero sobre todo a los delanteros nos marca el gol y la no lo sé, sí que es verdad que el otro día este salió contento del partido, como todos nosotros. Jugando con dos delanteros. El equipo, pero partido, ¿verdad? No sé si volveré a repetir o no, pero bueno, si volveré a repetir, yo creo que el equipo tratará de dar el máximo, ¿no? Sí, desde luego, nosotros venga quien venga, nos tiene que dar igual. Los dos partidos en casa tratamos de conseguir los tres puntos, de que el campo, el estadio sea un fortín. Hasta el momento, bueno, pues es verdad que tuvimos dos victorias seguidas y luego llevamos dos empates seguidos y eso nos ha trastocado un poco esos planes que teníamos. Pero bueno, hay que empezar otra vez a ganar el equipo. Y la última, si marca, ¿lo celebrará o no? Porque yo creo que viene de esa manera. No lo había pensado, la verdad, no lo había pensado, pero no sé lo que vais a pedir al cuerpo. Seguramente no, por respeto a mis compañeros que fueron hasta hace cuatro días, pero bueno, ojalá se pudiera marcar. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auto le manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Nuestra barra, restaurante de la 2010, premio Miracle Art y premio a la mejor barra del año concedido por lo mejor de la gastronomía 2010. Nuestra barra, una fórmula gastronómica innovadora que aúna calidad, experiencia y pasión por la cocina. Os esperamos, lo pasaremos sabrosamente. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, aconsejamos reservas al 966-11-0097 con la garantía del grupo Mar de Cristal. A primera hora o después de una buena comida, Canto es Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Ensaladilla de Rodavante, una copa de ladrillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, en Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. Mañana reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Deportes. Elche punta. Y Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo. Uno de los jugadores del Elche que poco a poco ha ido cogiendo más protagonismo del que tenía, porque al principio no tenía ninguno, es Héctor Verdés, que estaba precisamente en la misma situación que Quero. De hecho, peor que Quero, porque Quero jugó en la Copa y hasta hace 4 o 5 jornadas al menos entraba en alguna convocatoria. Héctor Verdés en las primeras 10 jornadas ni Copa, ni Liga, ni convocatorias. Pero a raíz de la lesión de Samuel, cuando tuvo el problema en el hombro y la expulsión de Pellegrín, pues tuvo la oportunidad de jugar, y la verdad es que lo hizo bien en Tarragona. Luego volvió Pellegrín y tuvo que dejarle el sitio, pero esta semana, con la ausencia de Cheita, hombre, parece que el mejor colocado es el Héctor Verdés, porque Samuel lleva 2 semanas sin entrar en convocatoria. Eso dicta la lógica. De todas formas, habrá que ver qué es lo que piensa José Borrás. Hablamos con Héctor Verdés precisamente del tema de jugar o no jugar. Reconoce que pues, le molestó la semana pasada que el míster no contase con él en el 11 titular, pero tiene que aprovecharse la puerta a tope y apretarse bien para los entrenamientos, cambiarle la opinión. Y que en lo deportivo, pues está claro que solo vale ganar. Cada semana hay más necesidad de ganar, teniendo en cuenta que pasen los partidos, no llega a las victorias. Héctor Verdés. Sí, la semana pasada tenemos una necesidad de ganar, de sumar el 3-3, y ahora mismo que venga o arriba que visitemos, la verdad que importa poco. ¿Y el Salamanca? Sí, lo hemos comentado, que es un equipo que puede venir hasta sacando puntos, pero yo creo que llega el momento ya de que el Elche en casa de dar puntos a los rivales y sumamos todos los puntos. Como se olvida, no, de ganar no se olvida uno, pero sí que es cierto que por circunstancias, alguna vez una de otras, por quizá por árbitros y decisiones, hemos conseguido victorias y esta semana pues se encuentra. ¿Y en el 11 titular estará? Bueno, está la posibilidad, de verdad que trabaja en posición y es posible que se pueda ocupar, por lo tanto, yo como Samuel tenemos que estar entrando en todo el día y se admite que se pida aquí. Y le preguntábamos si la semana pasada con los dos fue titular y luego la pasada en donde fue, con la vuelta de Pérez, si esto le sorprendió, si lo sabía, si lo suponía. No me para pensar, así que pues me molesta que el míster lo cuente contigo, es el hombre inicial, pero al final no entra bien, si no entra bien le da la razón al entrenador y yo ni cualquier jugador, pero que hay que entrenar como si se fuese a jugar cada semana y no sé si tiene que poner otro lugar, pues seguir hasta que llegue. Sí, pues mi me dijo que estoy trabajando, que la oportunidad va a llegar con Tarragona y me sirvió pues para dar un pasito y entrar en jugatoria y poner el mando. Y no puedes bajar los brazos. Bueno, no está mal, sabemos que estamos haciendo cosas para ganar, que no llega el resultado, pero si bajamos los brazos ahora mismo, pues mucho peor, entonces estamos más unidos que nunca, porque después del partido de Huesca creo que hicimos muchos minutos para ganar el partido, y nos fue el último minuto, y cuando pase una cosa así, nos está deseando que llegue el siguiente partido para recuperar el partido. Sí, pues este momento que seguimos con un punto, pero con la sensación de que merecíamos el resto, entonces el equipo hizo cosas buenas, metió 2 goles fuera de casa, que no hizo 5 goles, hicimos 2, hicimos para ocasiones para meter alguno más, pero para el juego que yo no hice, pues sí, no seguimos un punto. No puedo pensar en ansiedad, si esperamos liga donde estamos, no puedo pensar en ansiedad, vamos a jugar para a perjudicar en el juego y eso es lo peor, jugar como cada uno sabe, como que entra de palpar en el campo, que el juego es lo que tiene que hacer y a ver si sale bien. Es necesario que la gente venga al estadio y que no se nos ponga en contra, porque nos perjudica bastante a nosotros, que la afición esté en nuestra parte y que anime. Se entiende que la afición viene aquí, viene a ver goles, viene a ver que el equipo gane, viene a ver el espectáculo, pero bueno, si tú tienes un tío al frente y no te dejas hacer las cosas como quieres, para nosotros es muy importante que la afición esté en los momentos. Lo que haya alrededor del club, la verdad es que yo personalmente estoy un poco al margen, y sí que entiendo que la gente gente, pues, como te he dicho, que está un poco disgustada por resultados, por juegos, y si no les gusta, pero lo principal es que estemos juntos y que la afición ayude. Pues vamos a ver si la afición ayuda. El domingo es un buen día, es el día de toda la vida de jugar al fútbol. Ya antes de Cristo, ya los partidos eran el domingo a las 5 de la tarde. O sea que creo que no hay excusa, no hay televisión. Con el comercio es abierto, ya no sé yo, el domingo de diciembre, pero el domingo de diciembre, igual ya la Navidad está ahí. Pero vamos, que todo el mundo siempre le ha gustado. El domingo a las 5, el puro, las pipas, el bocata ya no, porque acabamos de comer y tal, pero en fin, que ahí no hay excusa. Los que vayan serán los fieles, los que no, pues no, el Elche está desmontado. Por cierto, el Elche la temporada pasada, la jornada 14, estaba cuarto, a 4 puntos del ascenso, que marcaba la Real Sociedad con 26. Ayer el ascenso directo lo marca el Rayo con 27, pues saben que el tercero no cuenta como ascenso directo. Y por abajo el descenso lo marcaba el Huesca con 14 puntos, ahora lo marca el Tenerife con 13. Así que está todo muy, muy, muy igualado. En este igualado, el gol de Elche a esta altura llevaba ya 22 puntos y llevaba 23 goles a favor. Ahora lleva 18 puntos, 4 puntos menos, y lleva menos de la mitad de goles. Lleva 11, el año pasado hasta el día llevaba 23, también es cierto que habían marcado 21 y ahora le han marcado solo 13, que ya no es el menos goleado, es el segundo menos goleado, porque le ha superado el Betis, ojo, con un partido menos, pues tiene que jugar y lo hará el 8 de diciembre. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal Johnny Spencer en el Che. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna cesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos estamos llenando de 2 en 2! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Voy, voy! ¡Pero bueno! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Punto restaurante a la cera del Zare y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. ¡Elche! Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mejor surtido de calefacción con precios congelados. Estufa leña desde 49,95 €. Radiador aceite 1500 vatios 42,95. Estufa gas para exterior 119,95. Humidificador ultrasónico 44,95. Chimenea eléctrica 299 €. Termoventiladores, salvachispas y accesorios chimenea. Placas radiantes, almohadillas y mantas eléctricas. Generadores de aire caliente. Emisores de calor de bajo consumo. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio está en Ferretería La Llave, el Dr. Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábado tarde. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 € o por 250 € al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 € y una cuota final de 11.434,20 €. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA Capital Spain EFC. Venderlo a Ilicar 4x4. Tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Bueno, pues apenas 2 minutos para llegar al final de nuestro programa. El fútbol en la última jornada para el fútbol base visitano nos dejó buenos resultados, sobre todo en el equipo filial y el dependiente del Chico de Fútbol. El filial, ya saben que este año es el Torrellano, que venció 3-0 al Mislata con goles de Paños, Cristóbal y Quique. Un Torrellano que sigue 14º y está lejísimos de lo que quiere, que es luchar por el ascenso, porque si no asciende y lo hace el equipo dependiente, el Elche Ilicitano, habrá un problema, y es que el Elche Ilicitano no puede subir. Tenemos que se inventan en el club para que esto pueda cambiar. El Elche Ilicitano de Chema sigue en racha con el jugador que los marca a todos, Tunde. Volvió a marcar los 2 goles del Elche Ilicitano, que ganó al Campello. El Elche Ilicitano, que es segundo con 30 puntos y ya a distancia del cuarto, a 7 puntos del cuarto, que es el que pondría en peligro ese playoff de ascenso. En división de honor, pues perdió más de lo mismo el Elche juvenil. Es cierto que lo hacía en casa del Valencia, segundo clasificado, por 1-0, mientras que el Torrellano suma y sigue, ganó en Alicante 0-3 y ya es séptimo con 20 puntos. Mientras que en la Liga Nacional, pues el Kelme, que va bastante bien, es tercero en esta Liga Nacional, empató a 0 en casa del Quart, mientras que el Elche B fue el que venció al Castellón B por 2-1. El Elche B está en mitad de la tabla con 16. Por lo tanto, más o menos buena, bastante buena la jornada para los equipos de nuestra ciudad en el fútbol base ilicitano. Lo vamos a dejar aquí. Es tiempo ahora ya para la información nacional y del mundo en Radio Express, COPE Elche.